Si no, estamos en facebook.com/festabros, en Twitter @festabros y en Instagram @festabros. Le mandamos un abrazo grande a Javier Zucker, que terminó con Zucker Attack. Nosotros con Moulinex le damos el puntapié inicial al programa. Lo que suena salió para Disco Texas, el remix a cargo de Yusek. Suena aquí en Brothers. Daydream, bienvenido. Festabros. Interactúa. Metro951.com. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Aires 95.1 Brothers. Only house music, but I like it. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. www.festabros.com. Brothers. Escuchabas anteriormente en Brothers el último remix de Drive, el track de Black Coffee junto a David Guetta, el remix a cargo de Pablo Fierro, y recién escuchabas Aurora, Forgotten Love, el remix a cargo de Clapton. Brothers. Sef, todos los domingos en Input Buenos Aires. La mejor fiesta de los domingos la encontrás en Avenida Juan B. Justo 1658. Para más información de Sef, métete en facebook.com/sefclub. Ahora sí, el último track de este bloque es LCD Sound System haciendo I Used To, el remix a cargo de Dixon. I used to wait all night for www.festabros.com. Brothers. Donde estés, Metro 95.1. Sonido urbano. Gracias, Aptra, por las 8 nominaciones en los premios Martín Fierro de Radio 2018. Metro 95.1. Sonido urbano. El Museo Fola presenta la muestra más importante de fotografía latinoamericana. Vení a disfrutar de obras destacadas de artistas como Vic Muniz, Graciela Iturbide, Carlos Garaycoa, Marcos López y muchos más. Acércate a Fola y viví la fotografía. Godoy Cruz 2626, Distrito Arcos. Invita Metro. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Abriendo nuestro segundo bloque de Brothers por Metro 95.1, te podés conectar con nosotros en redes sociales, en Instagram, @festabros, en Twitter, @festabros, y en facebook.com/festabros. Brothers. Hoy tendremos el tercer bloque Classic Time, disfrutaremos de grandes tracks de la música electrónica y también, en el último bloque, un invitado, el DJ y productor Maxi Haas, estará a cargo del último bloque de Brothers aquí en Metro 95.1. Ahora sí, lo que abre el bloque salió para Embassy One Records. Escuchamos Monolink haciendo Sirens. Brothers, it's only house music, but I like it. I wanna be thrown into the rivers that flow through you. I wanna be thrown into your tide. I wanna become like you. Move the way you do. I wanna be thrown into you and go wild. Sirens flicker around your head tonight. You can see them calling for my silent hands to come alive and to tear this wall in. Sirens flicker around. Around your head tonight. 95.1 Sonido Urbano. Metro 951. Interactúa. Brothers. It's only house music, but I like it. Lovers by Festa Bros. We'll be right back. Lo que estabas escuchando era Enu Napa haciendo Inner Vision. Esto salió para Get Physical Records. Ahora llega Sebastián Leger haciendo Rocket to Let's Little Claude. Brothers. Only house music, but I like it. www.festabros.com.